están haciendo ímprobos esfuerzos con bajas, con molestias, con muchísima menos rotación que tiene Logroño. Y entonces, bueno, satisfecho pues de eso, y sobre todo, más que satisfecho, hoy no se puede estar demasiado satisfecho porque no hemos ganado, pero sí que le ves un poco de... o le vemos la segunda vuelta, la vemos con suficiente fe para, o con la fe necesaria para pensar que podemos salvar la temporada, ¿no? Y en eso estamos. Además es lo que les he dicho al acabar el partido en el campo. Sí, bueno, hemos sido capaces, pero creo que este es el camino, que es el camino que vamos recorriendo desde primeros de agosto, pero que cada día está más cerca de refrendarse. Sí y no, porque es un poco la película que llevamos durante todo el año, ¿no? Hemos plantado cara prácticamente a todos los equipos que han venido por aquí, incluso fuera de casa. Pero yo te digo que necesitamos ese paso adelante, de hacer... Pues, la verdad es que jugamos tan al límite que cualquier error lo pagamos muy caro. Y entonces, pues bueno, nos queda otra que hacer menos errores, o por lo menos que sean errores muchísimo más forzados por la defensa rival y por estas cosas. Tenemos que estar siempre jugando casi al 100% de eficacia, y eso es muy difícil de conseguir. Pero no nos queda otra. Y yo veo al equipo mentalizado para lograrlo, y es que nos lo están demostrando todos los días. Ya te digo, estamos teniendo otra vez no tan graves como al inicio de la temporada, pero vamos a tener problemas ya en cuanto a pequeñitas lesiones, pequeñas molestias, y la baja por sanción de Caix también suma, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a conseguir, pero necesitamos ya dar el primer paso.